es para Villalba. Y que no le pase la misma vaina, compadre. Óyelo. De tarde tuve una discusión con mi suegra y con mi suegro, ahí dice Ramón Navarro. Ellos quieren que deje de tomar ron, tomar vino, tomar whisky, que también deje el cigarro. Pero le dije que es una equivocación querer hacerme cambiar a esta altura de la vida. Que yo al trago no lo dejo a que me den una super inyección que me mantenga dormido. Ay, suegro, no me pida que yo cambie porque soy querendo ni dichoso, suegro. Si hasta ahora tuve suerte, mire, mis días son muy hermosos, suegro. No me pida que yo cambie porque soy querendo ni dichoso, suegro. Si hasta ahora tuve suerte, mire, mis días son muy hermosos. Seguro, seguro, compadre. Dígale para adelante. Hay que tomar trago hasta que se le ponga los ojos blancos. Vale que sigamos discutiendo con mi suegra y con mi suegro, porque yo estoy convencido que si dejara de fumar y tomar trago los sábados a la noche me caigo desvanecido. Mis compañeros de conjunto me dijeron que sería mucho más bueno que dejara yo este vicio, pero pensándolo un poquitito mejor se arrepintieron diciendo que sería un desperdicio. Ay, suegro, no me pida que yo cambie porque soy queriendo ni dichoso, suegro. Si hasta ahora tuve suerte y mire, mis días son muy hermosos, suegro. No me pida que yo cambie porque soy queriendo ni dichoso, suegro. Si hasta ahora tuve suerte y mira, mis días son muy hermosos. Ajá. Pero qué bonito, compadre, tomar trago y amanecer con guayabo. Qué sabor, con el trago todo mejor.